¿Qué es una célula madre? Una célula madre es una célula del organismo capaz, está programada para generar múltiples tejidos diferentes, todos los tejidos del organismo. Es decir, es capaz de dar nacimiento a un organismo completo o a cualquiera de sus tejidos especializados. Y hay células madres maduras y células madres embrionarias. Las células madres maduras están en los individuos adultos. Hay algunas células madres en los individuos adultos. Y las células madres embrionarias solo están en los embriones de menos de 14 días. ¿Qué implica hacer investigación con célula madre? Esas madres, al ser totipotenciales o multipotenciales, son capaces de generar cualquier tipo de tejido. Las células madres embrionarias. Entonces, al generar cualquier tipo de tejido, se puede utilizar para regenerar tejido cardíaco, para regenerar tejido nervioso, para reconstruir la médula espinal cuando se rompe en un accidente o en una enfermedad, de recuperar músculo, de recuperar grasa. Son potencialmente indicadas para cualquier tipo de reconstrucción. Es decir, que no es mucho la idea de clonar, sino sobre todo de generar órganos o reparar tejidos que han sido destruidos. Específicamente con respecto al tema de la clonación, ¿qué tipo de lejanía hay? ¿Es solamente podría servir, digamos, hacer experimentación con células madres para llegar en algún momento a pensar en la clonación humana? En realidad es una clonación, porque todo clon es una célula idéntica a otra, ¿no? A partir del mismo origen. Lo que me parece que el objetivo más importante de las células madre es resolver los temas que plantea hoy la medicina. ¿Cómo reparar el tejido cardíaco cuando hay un infarto? ¿Cómo reparar el tejido nervioso cuando hay un Parkinson? ¿Cómo hacer para recuperar la médula cuando se cortó en un accidente? ¿Cómo recuperar músculo en alguien que fue quemado? Esa es la primera, la más importante de las funciones de la célula madre. Después se puede pensar que se pueden hacer órganos, que esos órganos puedan ser trasplantados. Después eventualmente se podría pensar en hacer individuos, pero es muchísimo más lejano y mucho menos interesante que el mercado inmenso que hay hoy de reparación de tejidos dañados. Y por lo pronto, ¿quién regula que no se llegue hasta el momento de la clonación humana? ¿Y hay algún tipo de regulación mundial que marque cuál es el límite en relación a esta clonación de la que vos hablás, que al día de hoy podría llegar a ser para órganos o para resolver algunas enfermedades? Yo creo que el debate que en el plano de la clonación está en el plano ético o moral por parte, en el caso particular de Estados Unidos, por parte de los grupos que haciendo lobby sobre Bush hacían que no se permitiera el uso de células embrionarias porque decían que eso era interrumpir la vida humana. Entonces, porque las células embrionarias se obtienen a partir de embriones fecundados in vitro. Se hacen fecundaciones con óvulos in vitro y espermatozoides in vitro, se crean embriones y antes de los 14 días se toman las células embrionarias madre para generar esos tejidos. Esas células, entonces, es como si fuera, la célula tiene la potencialidad de hacer todos los tejidos. Entonces se les canaliza por medio de factores de crecimiento en la dirección de célula nerviosa o de célula cardíaca. Y entonces eso se implanta en el tejido a regenerar. En realidad, en este momento, nadie seriamente se plantea hacer individuos completos. Nadie sabe tampoco cómo se lograría la regulación de eso, es mucho más complejo. Eso está lejos aún. Esa es un poco una fantasía, cuando en realidad el tema central hoy en el mercado médico es cómo resolver el problema de las patologías destructivas de tejido, que es lo que hay que reparar. Entonces, ¿qué implica exactamente y por qué Obama decide hacer este cambio actualmente a diferencia de lo que pasaba con Bush? ¿Es que hubo una liberación de los lobbies, un corrimiento de estos lobbies que vos decías que presionaban, o ocurrieron otras cuestiones? No, yo creo que lo que hubo fue una presión de los científicos y de los sectores ligados a la industria vinculada con la ciencia que percibieron de que Estados Unidos estaba tomando un gran retraso frente a la investigación en células madre que tienen un mercado potencial gigantesco. Hasta ahora había sido frenado por los grupos fundamentalistas cristianos que actuando sobre Bush hacían generar leyes y prohibir el uso de las células embrionarias, con el pretexto que se estaban destruyendo vidas humanas. Entonces, por lo pronto, en otros países ya al día de hoy se estaban haciendo este tipo de investigaciones que estaban prohibidas en Estados Unidos o no, o también estaban En prohibidas casi en todos otros lados lugares. se hacen estas investigaciones. Inglaterra lo permitió ya hace varios años, en Francia se están haciendo, los países europeos se hacen sin problemas, en muchos lados del mundo se hacen, en Corea se hacen frecuentemente y por eso hay una cantidad de artículos coreanos con respecto a estos temas. En muchísimos países se hacen estas investigaciones, el que tenía atraso con respecto a esto eran los Estados Unidos. ¿Y en qué otras cuestiones puede haber cambios con la asunción de la administración Obama con respecto a la ciencia? ¿Puede haber otros cambios más que se anuncien a partir de ahora o estaba muy circunscripta a esta cuestión? Bueno, en realidad, como muchas veces pasa en Estados Unidos, los lobbies militares, el complejo militar industrial automovilístico, es todo el mismo, ¿verdad? Es muy, muy próximo, el que produce armamentos, el que produce vehículos, el que produce vehículos militares, aviones, satélites. Y después está el otro lobby de las telecomunicaciones, la electrónica, la robótica, y otro lobby de biotecnologías o ciencias vinculadas a la investigación biológica. Entonces, seguramente, como siempre pasa, en cada periodo de gobierno hay grupos de presión que inciden más en una dirección que en otra dirección. Lo que parece claro es que el complejo militar industrial parece debilitado en esta circunstancia por la crisis, primero. Segundo, por no haber logrado los objetivos militares que se proponía el gobierno de Bush. Tercero, por el alto costo humano que tenían las empresas militares, es decir, la guerra de Irak, la guerra en Afganistán. Y esto implica un repliegue entonces sustantivo, importante, del complejo militar industrial y los otros grupos van a ocupar el terreno. ¿Qué implica la crisis económica internacional para la ciencia en todo el mundo? ¿Implica menos posibilidades de crecimiento en lo que es investigaciones científicas o no se ve, no tiene una repercusión alta dentro de la ciencia una crisis económica como la que se está pasando? En realidad hay una corrida de fichas dentro de un mismo tablero, pero sí, lo que afirman los economistas de que se sale de la crisis mediante un modelo keynesiano de inversiones importantes en los mercados internos y de grandes obras internas para estimular el empleo, lo que va a faltar para aumentar una sociedad de mayor consumo es más innovación. Si se precisa más innovación, se van a precisar más científicos, más personas dedicadas a producir conocimiento para que el mercado esté abastecido por productos innovadores que atraigan mucho más el interés de los consumidores.